Vamos a entrar en el espacio de los derechos humanos y vamos a hablar con Macarena Casals sobre el Día de los Derechos Humanos en el EPM, que el Día de los Derechos Humanos fue ayer, pero lo van a festejar en el espacio para la memoria. ¿Cómo andás, Macarena? Te saludan Darío y JJ desde el estudio de La Mosquitera. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, ¿Todo Maca? Bien? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. También. Lo que se puede decir bien. Y por lo menos, ¿no? Que no nos saquen ese decir, ¿no? de poder afrontar todo lo que se viene con organización, lucha y alegría. Maca, ayer se hizo un muy importante evento, participaron ahí del EPM y también de distintas organizaciones, si querés arrancar por ahí, también en el marco del Día de los Derechos Humanos, ¿no? Sí, ayer se hizo el festival por los derechos humanos y por los 40 años de democracia ahí en el Club Pedro Molina, que bueno, que fue una organización bien multisectorial, podríamos decirlo, porque bueno, hubieron varios sectores, varias organizaciones, artistas y colectivos que se compraron en organizar esa movilita que hubo ayer por la noche. Yo en lo personal no estuve presente, pero sí estuvimos presentes como parte, digamos, de la organización como espacio para la memoria. Excelente, Maca. Bueno, ¿y qué reflexión nos trae que te surge en este día tan importante a partir de lo que va a acontecer el próximo domingo también, ¿no? Donde el negacionismo, el reivindicacionismo va a ser gobierno en este país. Bueno, nosotros la verdad es que creo que como la gran mayoría de quienes tenemos, digamos, alguna militancia política o social, estamos como, bueno, también como un poco expectantes a lo que va a pasar a partir del lunes con el nuevo gobierno, por todo lo que viene diciendo, por todo lo que se dijo en campaña. También en Mendoza, yo siempre lo digo que no hace falta tampoco pensar a nivel nacional, porque en Mendoza tenemos una vicegobernadora que es negacionista, que se burla de nuestra lucha, que dice que a las abuelas le pagan por encontrar a sus nietos. Entonces, ya en Mendoza tenemos un panorama negacionista, no solamente con esta vicegobernadora electa, sino con los gobiernos anteriores que han venido, digamos, que tiene una perspectiva, una mirada sobre la memoria y sobre el pasado reciente muy distinta a la de nosotros. Entonces, bueno, pero sí, digamos, en todo el tema con respecto al nuevo presidente que nos toca y que fue la decisión de la mayoría del pueblo argentino. Entonces, es como también nosotros defendemos la democracia y la vamos a seguir defendiendo, digamos, siempre. Y bueno, también parte de la democracia es esto, ¿no? Es poder aceptar a los representantes que no nos gustan, pero que la mayoría eligió. Entonces, obviamente, afrontarlo, como vos dijiste recién, Darío, desde la organización, desde organizarnos, digamos, desde el campo popular, por así decirlo, digamos, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, porque la verdad es que se viene jodido en todos los sentidos, ¿no? En un sentido político, pero no también en un sentido social también, porque el ajuste va a pegar bastante fuerte y va a ser muy duro para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, principalmente, bueno, empezar a organizarnos, y creo que este es el momento en el cual tenemos que empezar a tejer redes, ¿no? A fortalecer las redes que ya tenemos. Macarena, ¿cómo estás? Quería consultarte, bueno, y también corregirme. Dije que el Día de los Derechos Humanos había sido ayer. Error, es el domingo. Ayer fue una actividad, como vos bien decías. Y preguntarte precisamente el lunes, que es cuando, bueno, cuando pasa todo esto, asume Milei y Y ustedes celebran este día, me parece también como irónico que pase eso el mismo día. Quería preguntarte en realidad sobre las actividades que se van a hacer por el Día de la Memoria. Bueno, sí, igual, por ahí vos dijiste que parece irónico que asuma, digamos, justamente este presidente electo el 10 de diciembre, pero es como dije recién, es parte de nuestra democracia aceptar que la mayoría del pueblo votó ese modelo político que sabemos que con todo lo que viene atrás, pero bueno, es parte del juego democrático también, de la vida democrática, ¿no? Aceptar como aceptamos el macrismo, también tenemos que aceptar a esto y es parte de la vida democrática que ni más ni menos el 10 de diciembre cumplen 40 años de democracia ininterrumpida y es algo que se debe celebrar, no va a ser una celebración como la que solemos hacer, como la que hemos hecho los años anteriores, donde bueno, hay varias actividades y es un día para celebrar, pero sí siempre creemos que eso, revalorizar la democracia, revalorizar la lucha de los familiares, de los sobrevivientes, de los hijos y de las abuelas, de todo el movimiento de derechos humanos que en estos 40 años, a pesar de la impunidad, a pesar del liberalismo, a pesar de los indultos, a pesar del macrismo, a pesar del negacionismo, ellos han seguido, nunca bajaron los brazos. Sí, nunca han, por la coyuntura política que sea, ellos nunca dejaron de luchar. Entonces también es un momento el lunes para poder encontrarnos y para poder poner en valor nuevamente esta lucha que han llevado los organismos durante estos 40 años, ¿no? De no importa la coyuntura o lo que haya política o quien gobierne o el modelo económico que nos instaure y nos hambrean, siempre la lucha ha persistido, ¿no? Entonces, es eso, es tratar de celebrarlo, por más de que sabemos que no va a ser un día, digamos, para muchos y muchas de nosotras, en el cual, lindo, porque también solamente, ¿no?, por así decirlo, un día que, como los otros, para celebrar, porque están en juego muchas cosas, están en juego, no solamente, digamos, los derechos, sino también nada, como decía, el modelo político, lo social, pero bueno, vamos a tratar de celebrar este día, de poder que sea un momento de encuentro, ¿no?, para todos nosotros, para también para revisar, a ver, bueno, ¿y cómo vamos a seguir? ¿Y cómo nos vamos a organizar? ¿Y qué redes vamos a tejer? Y también para saber, digamos, de que a pesar de todo esto, la memoria es un lugar en el cual está abierto para tejer esas redes, para que nos encontremos, para que nos organicemos, porque no es solamente un lugar para memoria, ¿no?, para transmitir lo que pasó durante la última dictadura cívico-militar, sino también es un lugar de reunión, es un lugar de la defensa de los derechos humanos, en los cuales abarca, sabemos que abarca mucho más que nuestra lucha, digamos, en torno a memoria, verdad y justicia. Macarena, totalmente la razón. Preguntarte, sabemos que hay un recorrido guiado, abierto para el público y quería consultarte por qué lugar podemos acceder a él, si hay una inscripción, si nada más hay que ir hasta el lugar. Para hacer el recorrido guiado, abierto, decimos nosotros, porque bueno, generalmente los recorridos se hacen a grupos que piden un turno. Uh-huh. Este va a ser un recorrido guiado abierto, que es a partir de las 16:30 horas. Hay un link, un formulario de inscripción a través de un link o un QR que están en nuestras redes, pero bueno, también si por ejemplo por ahí la tecnología es medio traicionera a veces, entonces si no funciona el link pueden enviar un correo electrónico a espacio.memoria.mendoza@gmail.com o directamente pueden ir el lunes y si no se inscriben y quieren caer a hacer el recorrido van a ser más que bienvenidos y bienvenidas obviamente también sin inscripción previa tampoco, no hay problema, digamos, no es algo como una obligatoria, si no te inscribís no puedes participar, pero bueno, sí se va a hacer un recorrido abierto, en el cual, bueno, para quienes no lo saben, siempre los recorridos los realizamos alguien que pertenece al movimiento de derechos humanos, pero también hay algún sobreviviente del lugar que cuenta su historia y bueno, y nos da su testimonio de lo vivido en ese lugar. Así que bueno, está bueno también, esta es una invitación para todos aquellos que no conocen el Espacio para la Memoria, o que lo conocen porque han ido a las actividades, pero nunca han podido hacer el recorrido y conocer realmente la historia de ese lugar. Para quienes quieren conocer más sobre el pasado reciente, para quienes quieren saber, digamos, qué pasó durante la época de la dictadura, porque por ahí se cree que la dictadura solamente, o la represión solamente pasó en Buenos Aires, y en Mendoza también tenemos mucha historia que contar sobre lo que nos pasó durante la última dictadura. Así que es el recorrido guiado a las 16:30, después a las 18:30 la colocación de baldosas por la memoria, y por último vamos a hacer un cierre musical como para, bueno, celebrar, tratar de terminar el día bien arriba con dos murgas, una que es la Bataola, que son los amigos que siempre nos vienen acompañando, nos hacen el aguante siempre, y también la Buena Moza. Excelente, excelente, como siempre, la propuesta, Maca. Bueno, Macarena, te agradecemos y nos seguiremos encontrando. Ya nos queda poquito para fin de año, y bueno, y seguiremos, bueno, en nuestro deseo seguirnos encontrando en este espacio tan importante y en todas las actividades. Te agradecemos mucho. Totalmente, nos seguiremos encontrando y bueno, y ahora más que nunca deberemos asistir juntos y juntas. Y bueno, un abrazo gigante, chicos. Abrazo enorme, sí, que disfrute el feriadito. Igualmente. Abrazo grande.